El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, 19.05 en todo el país, estamos acá en la 90.1 haciendo nuevamente Código Folclore. Como siempre, técnicamente nos opera Matías y como siempre acá a mi ladero Aníbal Luna. ¿Cómo andas, Aníbal? Bien, Puki, muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar este día de hoy. Tenemos un teléfono nuevo. Un celular nuevo para que se comuniquen con nosotros, para que nos dejen mensajitos. Así es. ¿Lo damos? Así es. 11 15 33 680099. Es el celular de la emisora. 11 15 33 680099. Como siempre, el teléfono de la radio 0237-466-6559. Y para no llenarlos de números, vamos a dar el celular, uno de los celulares de la producción, sí, que es el de siempre, 11-44-40-05-20. Así es. Y vamos a arrancar ya con música para ir ablandándonos con esta humedad y esta lluviecita que hay. Vamos a escuchar a Carlos Alejandro Toro, hijo menor de Daniel Toro, y este tema de Julio Argentino Jerez, La Baguala. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar. Yo no envidio dicha ajena, nunca en la vida hice mal. Tanto al rico como al pobre, para mí es igual. Si la chacarera muere, yo también quiero morir. Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar. No hay hermano, no hay pariente, del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, ese sí es verdad. Muerte, si me andas buscando, un favor te pediré. Déjame seguir cantando, llévame después. Chacarera me han pedido, la baguala y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones, con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore. No te apartes del camino. Nuestras raíces. Que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura. De los abuelos dormidos. Seguimos en Código Folclore y hoy, 10 de julio, se cumplen, el 10 de julio del año 68 empezaron su carrera los Opus 4. O sea que... Estamos hablando de 45 años. O más. 45 años que los Opus 4 están... Caramba, están... Qué bárbaro, ¿eh? Y están bárbaros aparte, ¿eh? Sí. Así que bueno... Queríamos decir esto, que cumplieron 45 años los Opus 4, una trayectoria impecable y muy regular, ¿no? Con muy buen giras. Así es. Y embajadores también, ¿no? Bueno, un abrazo para ellos, entonces. Queríamos comentarle también que este sábado que viene, sábado 13 de julio, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, en el Teatro Leopoldo Marechal de acá de Moreno, va a haber un homenaje a don Atahualpa Yupanqui. Sí, estaba programado junto con otros tres, con otros dos homenajes también. Así es. Que están ya fechados. Sí. ¿El Atahualpa es este sábado entonces? Este sábado actuarán Lucho Ponce con Algarroba Blanca, Las Voces del Arenal y Rubén Johansen, con el acompañamiento de Miguel Chocolate Obando. Ahí está. Gran conocido acá en la zona de Moreno. Amigos. Así que recuerden, este sábado que viene, entrada libre y gratuita, gente, para todos aquellos a las 21 horas que se ven, no tienen nada que hacer, se ven un show impecable. Y hacen explotar el Marechal, que tiene más de 250 plateas, o son 250 plateas disponibles, lo llenan y ponen gente en el pasillo. Así que los esperamos a todos este sábado. Yo, lamentablemente, otra vez no voy a poder estar. Voy a estar haciendo bares notables en Capital Federal, pero bueno, todos aquellos que no tengan nada que hacer se van hasta el Leopoldo Marechal a las 9 de la noche. O que tengan algo que hacer y digan, no, priorizo ir a ver a Donata. Sí, también obvio. Puede ser, ¿no? Pero hay gente que a veces dice, ¿qué hacemos? ¿Qué no hace? Se entera de las cosas. Es bueno, ¿no? La difusión hay una movida cultural impresionante en lo local y en la capital, en todos lados. Bueno, por ahí movilizarse hasta la capital es mucho más. Pero también quería agradecer al secretario de Cultura y a la Secretaría de Cultura de Moreno, que está haciendo estos recitales totalmente con entrada libre y gratuita para toda la gente del distrito de acá de Moreno y aledaños, para que se acerquen y vean un muy buen show. Apaguen el televisor y se van al Marechal. Sí, ahí está. No hay mucho para ver en televisión. No hay nada. Yo les recomiendo que vayan al Marechal el sábado que viene a las 21 horas, que la van a pasar mejor. Vamos a repetir el celular nuevo, Aníbal. Sí, cómo no. 11-15-33-68-0099. 11-15-33-68-0099. Celular para poner los mensajes y los pedidos y los saludos. Así es, un celular nuevo que tenemos más para sumar la mensajería a Código Folclore. Hoy, ¿qué vamos a tener, Aníbal? Y hoy, siempre con el rinconcito, alguna cosita de un preferido mío, si me permitís. Dos preferidos breves. ¿Sí? Juan Suárez Navar, un poeta nacido en Colonia Sarmiento, y algo de otro grande, ¿no? Enrique Tuñón, González Tuñón. González Tuñón. Tengo una cosa breve para compartir. Que les va a gustar seguramente. Bueno, eso va a ser más tarde, en la segunda hora, en el rincón literario que tenemos con Aníbal Luna. Ahí está. Vamos primero, antes de seguir con más música, vamos a nuestra primera tanda de Código Folclore y después seguimos más música, más texto, más agenda cultural. Tenemos un montón de cosas. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores de placares, lustres y terminaciones. Preguntar por el señor Tomás Cejas al celular 11-3142-3037. Dirección, Estrada 1639 en Cortejarena, La Reja, Moreno. Fin de espacio publicitario. Y como parte de nuestra agenda cultural también les decimos que el domingo 14, aquellos que anden por Capital Federal a las 21 horas en la Peña del Colorado, ahí en la calle Güemes, Güemes 3657, va a haber una especie de festival con varios artistas y a un precio súper económico. De 30 pesos va a valer la entrada. Va a estar el guitarrista Jorge Giuliano, guitarrista de La Sole, guitarrista de Mercedes Sosa, actual guitarrista de de Teresa Parodi, el Duende Garnica, querido amigo, Norma Lares, Patricia Sapia, Patricia Piojo Sapia, Melissa Lamione, Adrián Coplis y Mariano Pini. Todo esto por 30 pesos. Domingo 14 de julio a las 21 horas en la Peña del Colorado, Güemes 3657. Seguimos con más música en este domingo lluvioso, feo, húmedo. Vamos a escuchar a Demi Carabajal, del más chico de los hijos de Don Juan Carabajal. Vamos a escuchar este sueño infinito que le pertenece. Una canción, un mensaje te enviaré, transformada en palabras de amor. Nacida de los silencios llegará a tus manos llenas de ilusión. Sabrás qué hacer después, vendrás, no hay temor, ya desaparecen los miedos. Quiero poder sentir corazón. Quiero entregarte el mío y que lo cuides vos. Labios de fuego besándome. Sueño infinito donde estaré cuidando nuestro amor. Si soy río será luna y me darás en mi pecho de agua esa luz, esas que encienden tus ojos al mirar y que brillan en la noche azul. La oscuridad, luz del temor, se la ve morir cuando me miran tus ojos. Quiero poder sentir latir tu corazón. El destino mundo sigue siendo igual. No tengo miedo que el mundo vuelva a ser sembrador del odio y la maldad. Hoy no podrán, no dejaré, llevo oculto en mí nuestro amor dentro del alma. Quiero poder sentir latir tu corazón, quiero entregarte el mío y que lo cuides vos. Labios de fuego besándome, sueño infinito donde estaré cuidando nuestro amor. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no hay luz, el candilarisco de mi corazón. ...19:21 en todo el país. Dije domingo lluvioso porque me quedé tildado con lo que leí de lo de la Peña del Colorado, pero es este miércoles lluvioso, ¿eh? Así que bueno, confurcios. Este viernes 12 de julio a las 21 horas en la Casa de los Nadies, acá en Moreno, en Piovano, entre Martín Fierro y Victorica, va a estar Mimo Castor. Teatro, humor, música, mimos. Esto va a ser el 12 de julio, este viernes, pasado mañana, a las 21 horas. Va a haber sorteos, mucho más, espectáculo a la gorra. Acá en Moreno seguimos diciendo lo mismo. Hay un montón de cosas por acá, por Moreno, por la zona. La gente no se entera. Salgan por acá, por Moreno, que hay cosas interesantísimas para hacer. Todo lo que esté a mi alcance, y acá lo vamos a decir, ¿eh? Pero hay muchas, muchas cosas. ...19:22... Aníbal, repetimos el numerito nuevo. Dale. El celular nuevo que tiene la emisora, sí. 11-15-33-68-0099 y el teléfono de línea, el de siempre, 0237-466-559. Así es. Vamos a escuchar un temita, La López Pereira. Un clásico, un himno, sí. Por Jorge Cafrune. ¿Vos sabías que La López Pereira tiene un autor de música y no se sabe quién escribió la letra? No. Hay varias suposiciones de probables autores. ¿Y cómo se deslizan esas suposiciones? ¿Cómo trascienden? Están en la biografía de la música, de la samba, están los supuestos autores de la letra. Ajá. La música se sabe que la hizo... ya te digo, Artidorio Crescieri. Ah, sí. Don Artidorio. Y las letras se le adjudica a varios autores. No quiere decir que sea de todos juntos. Puede ser de ninguno o puede ser de alguno de ellos. Claro, seguramente. Están Juan Francia, Rubén Ruiz, Carlos López Pereira y Arturo Gambolini. Apuesto por Carlos López Pereira, pues, la de Carlos Pereira. Es un clásico, es un clásico, ¿no? Es un clásico, es un himno. Yo hace muy poco tiempo me desayuné de todo

El área de dispersión de la vidala, o sea, donde se desarrolla la vidala, es la antigua zona de Tucumán, ¿no? Que abarca Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Salta. Algunos la suelen emparentar con el Yaraví jujeño, que también tiene mucho que ver con la vidala. El Yaraví es una melodía jujeña que tiene ritmo de vidala. Para hablar de los orígenes de la vidala, hay que remitirse a los documentos históricos más antiguos, que nos remiten a las memorias del general Lamadrid, escritas por él mismo en Montevideo en 1841, que habla de una interpretación de la vidala en 1828. También aparece nombrada en el Facundo de Sarmiento y en el Cancionero Argentino de Wilde, publicado en 1838. Esos son como, digamos, los antecedentes del origen de la vidala. Bueno, cuando hablamos de vidala existen algunos elementos musicales que las diferencian según la región o el grupo social que las origina. Los elementos a los cuales me refiero están relacionados con lo melódico, lo rítmico, lo morfológico, que tiene que ver con la forma, y lo armónico, que tiene que ver con su armonía, con los acordes, además del argumento, ¿no? En cuanto a lo melódico, la vidala nos remite a una antigua tradición que se desprende de los cantos con caja y de la música andina, de los valles calchaquíes, de gran importancia y de gran influencia, donde las melodías se desarrollan en escalas de 3, 4 o 5 notas. Son las que se llaman melodías trifónicas, ¿no? De 3 notas. Por ejemplo, en la falda de aquel cerro pasa viento y aguacero. Por ahí pasa mi vidita sin dejar ningún consuelo. Esa melodía que acabo de cantar tiene 3 notas. Una que se llama la tónica, que es la nota referencial de la escala. Esto está en la escala de Fa mayor. O sea, la nota es Fa. Su tercera, La. Y su quinta, Do. Esas 3 notas, por eso se llaman trifónicas, de 3 notas. Son melodías que solamente tienen 3 notas. Eso es lo andino, digamos. Esa es la parte que es bien argentina. También puede tener 4 notas con una sexta, o 5, a la cual se le llama pentafonía. Este tipo de vidala, en general, tienen un solo tema, o sea, siempre son estrofas iguales y están en general en tonalidades mayores. Responde a lo que ya dijimos de cantos con caja, ¿no? De los valles calchaquíes. Pero además existen otras variedades de vidala que se emparentan con una canción lenta, también de origen norteño, pero más relacionado a lo diatónico, o sea, a lo que tiene toda la escala completa. Se acompaña con guitarras, a diferencia de los cantos con caja que se tocan en forma a capela, y suelen escucharse cantadas a dúo, por terceras paralelas. Conservando la forma monotemática, o sea, siempre de un solo tema, pero en tonalidades menores, como la vidala Para mi sombra, de Atahualpa, o la vidala del último día, que es la vidala que yo les traje para que ustedes escuchen. La vidala del último día es bien representativa del género y habla... Tiene una belleza poética inmensa y dice que cuando se asoma un nuevo día, toca su caja la muerte. Cantada por Suna Rocha y acompañada por Raúl Carnota. Una cosita más, la riqueza armónica de las vidalas más actuales permite un contrapunto más complejo. A veces pueden escucharse melodías pentafónicas heredadas de las vidalas andinas y de las bagualas o los cantos con caja. Presentan generalmente 16 compases por copla. Pero siempre existe la herencia andina que hace que sean irregulares siempre las frases, a veces de 4, a veces de 5 compases. Después existen las vidalitas, que son más lentas, también son monotemáticas y en tonalidades menores, con letras nostálgicas, tristes, incluso trágicas, que hablan de la soledad, de la muerte, la pérdida de un ser querido, recordado. Y un aspecto también muy interesante para ver de las vidalas es que se extienden un poquito más y toman otros géneros. Por ejemplo, la vidala chayera. La vidala chayera es una chaya que heredó de la vidala lo melódico, eso que les contaba recién de las tres notas de la melodía o de lo morfológico, que tienen un solo tema o una sola forma de estrofa. Eso lo toman de las viejas y antiguas vidalas andinas, pero tiene el ritmo de chaya, proveniente de La Rioja, ¿no?, que es su lugar de origen. También las vidalas chayeras también heredan la tonalidad mayor de los cantos con caja. Bueno, los dejo con la vidala del último día, la hermosa voz de Suna Rocha y el acompañamiento de Raúl Carnota. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Esperanza amanece y en las ancas de la vida en silencio va la muerte. Ay, estrella amanecida, ramito de albahaca. Amiga mía, la musiquita de siempre, para que cante la vida, toca su caja, la muerte. Para que la muerte. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. 8:15 de la noche en todo el país, seguimos haciendo Código Folclore. Vamos a repetir el numerito nuevo y los que tenemos. 11-15-33-680099. Muy bien. Y el teléfono de línea de la radio 0237-466-6559. Y tenemos celular de la producción, como siempre, para que pongas tu mensaje: 11-44-40-0520. Y nuestro correo: códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Seguimos y vamos a la segunda tandita de Código Folclore. Después seguimos con más música, más comentarios, más agenda cultural, nuestro rincón literario con Aníbal Luna y muchas cositas más. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Y vos tenías algo para decir, pedido. Un pedido solidario. Un amigo, Tomás, como única herramienta de trabajo, entre otras, pero fundamental para él, una Saverio modelo 95. Amigos de lo ajeno, que los hay, se la llevaron de la puerta de un supermercado importante de aquí de Moreno, esto es Libertador y Libertad, una esquina muy conocida. Ahí la estacionó y de ahí desapareció. Si alguien tiene alguna información y es tan amable, se puede comunicar con el teléfono de la producción o con este que voy a dar ahora, que es el 11-38-81-27-35. Por favor, porque lo necesita. Y bueno, y si tiene, evidentemente esas cosas es buscar una aguja en un pajar, pero bueno, siempre está la esperanza. Muy bien. Y ayer conmemoramos el 9 de julio, gran cumpleaños de la Negra, gran fiesta patria, cumpleaños de nuestra querida Mercedes Sosa. Sería el 76 o 78. Estamos en la duda, si alguien lo puede corregir. Para mí 78 hubiera cumplido Mercedes. Estamos en la duda. Bueno, vamos a ver. Yo igual ya le mandé un mensajito a Fabián Matus, al hijo, a ver si me contesta. Si es, no sé, porque creo que viajaba. Se lo mandé por Facebook. No sé si me lo va a contestar. Pero bueno, para sacarnos las dudas. Y bueno, ahí ayer 9 de julio. Tuve la suerte de compartir escenario, laburé yo ayer. Bueno, por suerte. Buen día para trabajar, porque bueno, Día de la Patria. Me mojé un poquito, pero bueno. Tocamos en la Sociedad Rural de Aedo. Hicieron un locro para juntar fondos para un viaje a Salta de un coro de Morón. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve tocando con Marcela, con tres mujeres, tres solistas toqué. Con Marcela Inda, con Silvia Martínez y con Cecilia Félix, que bueno, con Cecilia he tocado varias veces ya en diferentes lugares. Pero bueno, fue una tarde muy linda, tocamos al mediodía, el locro estaba bárbaro, una atención de primera, le agradecemos muchísimo en nombre mío y de todos los músicos a la gente que lo organizó, muy bien tratado. Estuvo muy, muy bueno, la verdad que pasaron una tarde maravillosa. Tocamos junto con Alejandro Raffo, con Ulises Bocini, y en flauta estaba Agustina Méndez también. Así que bueno, fue una tarde muy linda y salió todo fenómeno. Bien, ¿cómo tiene que ser? Y qué movida, se movilizó todo el país con el tema de esta. Fue una fiesta muy particular, a pesar de que el tiempo no, por lo menos acá, no ayudó. Pero el tiempo no ayudó ni en Capital, ni acá, ni bueno. Pero todo el mundo estuvo al pie con el tema de... Así que bueno, conmemoramos de acá, después de un día, el 9 de julio, un abrazo para todos. Seguimos con más música en Código Folclore y vamos a pasar un legendario del litoral, a don Orlando Veracruz, de Julio Miño y de Rubén del Solar, Costera, mi costerita. Chinita boca de miel, te espero esta tardecita, cerquita al Colón Spinel. Costero, mi costerito, más lejos te esperaré. Costera, mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a las mañanitas, rumbo acá ya está. ¿Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará? Que será el beso junto a nuestro río, en las soledades del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntita a las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, la. Ranchada ya tengo lista, canoa tengo también. Busca la altura, costero, que el río está por crecer. Mira, costerita ingrata, no andes vuelteando un querer. La vuelta ya se termina, la costerita también. Por los cerrillos, con las cuatro bocas, a las mañanitas, rumbo acá ya está. ¿Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará? Que sea en el beso junto a nuestro río, en las soledades del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntitas las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. Laira, laira, laira, la. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco. Código Folclore. Y la boca es colorada. nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos, esa moza es tucumana. Estamos llegando a la primera hora de programa y antes de que terminemos la primera hora tenemos algo para leerles y un poquitito más de agenda cultural. Aníbal. Bueno, ¿qué es el fracking? El fracking es un impacto que provoca la extracción, un impacto socioambiental que provoca la extracción de hidrocarburos con métodos no convencionales. No convencionales, ¿sí? Exacto, sí. Por lo tanto, este sábado 13 de julio, a las 5 de la tarde, muy cerquita de aquí, en Piovano 3165 de Moreno, convoca Ate Moreno Merlo, perdón, la humedad. La charla a cargo del Observatorio de Petróleo Sur dentro del marco de la campaña Argentina Libre de Fracking, llevada adelante junto a organizaciones socioambientalistas del territorio argentino. Y entre otras cosas, por supuesto que esta actividad libre y gratuita lo merece para poder informar. El saqueo de agua y la contaminación de cuencas y acuíferos y la problemática energética y las repercusiones en el contexto tienen que ver con este con esta charla. Uh-huh. Estado de los proyectos de extracción en Salta, Buenos Aires y Entre Ríos y cómo y para quiénes producir energía, lo cual es un tema de agenda siempre para esta gente. Así que esto va a ser este sábado. Sábado 13 a las 17 horas en Piovano 3165 Moreno, convocan Ate Moreno Merlo, Argentina Libre de Fracking. Acá en Moreno Centro, ¿no? Cerquita de aquí, sí, Moreno Centro. Muy bien. Para todos aquellos que van a andar por Capital Federal sábado o domingo, les recomendamos este espectáculo en el Teatro El Duende. Esto es en Araos 1469, ahí en Palermo. Un espectáculo teatral que se llama Máscara Desnudas, está basado en dos cuentos cortos de Luigi Pirandello, ese escritor tan italiano tan famoso. Esto es los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Son horarios tempranito como para que se vean una hora diez de teatro y después pueden hacer lo que quieran, pueden hacer otra salida, pueden ir a cenar o pueden hacer lo que quieran. Pero es muy lindo porque es muy corto, son dos obras de Luigi Pirandello muy interesantes, que rayan entre la comedia y el drama, y realmente se los recomiendo. Así que esto es Máscaras Desnudas, los sábados a las 20 horas, domingos 19 horas, esto es en el Teatro El Duende, Araos 1469, hay descuentos para estudiantes y jubilados. Y ya estamos llegando al final de la primera hora, ya en breve nomás vamos a entrar en el rincón literario a cargo de Aníbal Luna y vamos a seguir con más música, tenemos varias cositas para el día de hoy, para este día tan feo que da para escuchar radio, ¿no? Sí, para escuchar radio, estar en casa, tomar unos mates. Uh-huh. Como estamos haciendo acá. Ya que no podemos, que tomen ustedes por nosotros. Así que ahora vamos a la tanda de la 90.1 y después seguimos con más Código Folclore, más agenda cultural, más música, más comentarios. Leemos los mensajitos que nos han llegado y disfrutamos de la segunda hora que nos quedan. Hasta las 9 de la noche estamos haciendo Código Folclore en la 90.1 FM Moreno. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

El sábado 20, desde las 10 de la mañana, se marcha desde el patio del Indio Froilán hasta la entrada de Santiago del Estero. Son casi 10 kilómetros, un espectáculo maravilloso. ¿Y cómo está el tema? El tema no está bien. El tema está bastante complicado porque, bueno, ya alrededor del patio Froilán tenía, no por contrato, por nada, era una cosa que se había arreglado de toda la vida con la gobernación de Santiago del Estero. Tenía 2 hectáreas y, bueno, ya le ha quedado una. Uh-huh. O sea, no solo han sacado todos los barrios que había alrededor, sacaron barrios. Es muy grave lo que está pasando. Esto fue lo que sucedió, que habíamos comentado, por decreto. O sea, a partir de ese decreto, todo. Van por más, porque si está en riesgo la pérdida de este hito que es, ¿no? Sí, estamos. Esta marcha fundamentalmente es una marcha especial, ¿no? Ajá. Por el momento en que se encuentra el patio del Indio Froilán y por el momento histórico que está viviendo, ¿no? Es una marcha diferente, una marcha con más fuerza. Obviamente yo iba a estar de todas maneras, pero bueno, me quería estar. Claro, este es el momento. De todas maneras quería estar. No sabía, no tenía los medios y el tiempo suficiente como para ir, pero bueno. Me llamaron para trabajar directamente por otro lado y, bueno, entonces tengo la oportunidad de estar. Así que vamos a estar apoyándolo ahí a Froilán González, al Indio, para defender su fundación y para defender su lugar, ¿no? Sí. Que es parte de... De la cultura, no solamente nacional, sino, si me permitís, ¿no? Sí. Latinoamericana, mundial, porque, bueno, no representa solamente el capricho, ¿no? de un sector del arte o de un sector, uh-huh, de la música. Es mucho más que eso, ¿no? Aparte hay una fundación. Hay una fundación, claro, lo habías comentado. Esto no se trabaja para... Como una cuestión personal. Exacto. Claro. Froilán vive de los bombos que hace. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa es su única entrada. Y aparte, claro. Y después, bueno, y después de las charlas que da, de las conferencias que lo llaman de un lado o del otro, bueno... Eso es parte de como los artistas. Sí. Es un artista más. Es un luthier, pero que no está, digamos, haciendo negocio. Claro, no es un empresario o un comerciante, precisamente, ¿no? Exacto. Hay tanta gente que cobra para ir a los boliches. Toda esta gente relativamente... Que todos estos pseudos artistas, sí, que surgieron a partir de... De los realities. Exacto, y demás. Van a lugares y cobran plata por estar. Bueno, yo creo que un tipo como Froilán González, que es el mayor hacedor de bombos, no solo de nuestro país, como vos dijiste, de Latinoamérica, sí, y los bombos que andan dando por el mundo, que andan dando vueltas por ahí, son de él. Uh-huh. Caso Madonna, caso Shakira, caso Peter Gabriel. Ah, bueno. ¿Eh? Ah, bueno. Estamos hablando de... Nombraste a Peter Gabriel, me pongo de pie, si me permite. Bueno, y sí. Bueno, y... Todos ellos tienen un bombo de Froilán. Caramba, sí. Y artistas nacionales, bueno, desde Peteco para arriba, para abajo, todos, para el costado, todos. Todos, sí, ¿no? Todos. Sí. Todos tienen un bombo de Froilán. Así que vamos a estar ahí defendiendo esto, defendiendo el patio, defendiendo la fundación y bueno... Quería comunicarles que 19 y 20 de julio es la marcha de los bombos en Santiago del Estero. Estén atentos y escuchen todo lo que está pasando por allá. Vamos a seguir con más música en esta tarde, noche de miércoles, lluvioso, húmedo, que tenemos. Sí, pegajoso, diría yo. Tremendo. Vamos a escuchar a mi hermano. Bien. Nicolás. Esta samba la compuso hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos y íbamos a Bariloche, que nos íbamos a dedo y acampábamos en el camping del gallego José Ignacio. En la época de la mochila, del mochilero. época de la mochila y una época brava para andar. Sí, señor. Viaje riesgosa. Muy riesgosa en los años 70. Donde era el pelo largo y era portación de... Sí. Era peligroso, era peligroso todo. Pensar, sí. Vivir, querer ser libre, fumar. Sí. Y todo estaba terriblemente visto como subversivo. Sí, claro. Pero sin embargo, la rebuscábamos para pasarla sí. bien. Sí, zafamos. Sí, zafamos. Así que bueno, mi hermano Nicolás, junto con el Vasco Zapata, un amigo entrañable desde la primaria, esos amigos que uno tiene de la infancia, hicieron esta hermosa samba que se llama Al Sur, que pinta a Bariloche, y la escuchamos. La simpleza de tus cosas que se adueñan del paisaje con un muro de recuerdos que quieren saltar mi sueño. Con un muro de recuerdos que quieren saltar mi sueño. Derrama sombra el Cohigüe cuando agoniza la tarde y un fogón allá a lo lejos dibuja sombras errantes. Y un fogón allá a lo lejos dibuja sombras errantes. Como el viento desde el lago repiquetea en mi mente el calor de las cabañas y el recuerdo de tu gente. El calor de las cabañas y el recuerdo de tu gente. De la montaña le murmuran a las piedras y yo aquí con mi distancia estoy cantando sus ecos. Y yo aquí con mi distancia estoy cantando sus ecos. Extraño amor, que de lindo es primavera en el tiempo. Y me aferró de tus hielos, ermitaño de silencio. Me aferró de tus hielos, ermitaño de silencio. Como el viento desde el lago repiquetea en mi mente el calor de las cabañas y el recuerdo de tu gente. El calor de las cabañas y el recuerdo de tu gente. Música. andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Y escuchábamos a mi hermano, a Nicolás May, de esta zamba. La grabamos ya hace unos cuantos añitos. Jorge Giuliano en guitarra y yo en bombo. Una versión maravillosa. Espero que les haya gustado. A mí, amén de que es una zamba que guarda muchísimos recuerdos para mí, es me parece una linda zamba. Sí, muy bien interpretada, por otra parte. La voz de tu hermano tiene un color y un estilo muy muy singular. Sí. Bueno, ¿Por dónde anda? Por el mundo. Sí, no sé por dónde. Estaba en Córdoba. Ah, bueno, está bien. Me dijo que en estos días estaba llegando, así que no sé. Vamos a ir a la tanda de Código Folclore, después seguimos, después ya entramos en el Rincón Literario. Bueno, dale. Así que nos vamos preparando, Aníbal se va preparando para lo que va a leer. Vamos a decir cuántos años cumple la Negra Sosa, cuántos años cumpliría ayer la Negra Sosa, y seguimos con más música también. Vamos a la tanda. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Carpintería y restauraciones, en general escaleras, muebles de cocina, interiores de placares, lustres y terminaciones. El señor Tomás Cejas, celular 11-31-42-30-37. Su dirección, Estrada 1639, Cortejarena, La Reja, Moreno. Fin de espacio publicitario. ...2018 en todo el país. ¿Y cuántos años cumpliría Mercedes Sosa? Lo que estábamos diciendo en... Uy, lo que estábamos diciendo en el intervalo. Me emocioné por lo de la Negra. Sí. 78. 78 porque, años. Sí, señor. Es el 35, así nuestra es, querida Mercedes Sosa. Nació en Tucumán el 9 de julio de 1935, así que estaría cumpliendo ayer. 78 hubiese añitos. Cumplido 78 añitos. Un beso, Negra, estés donde estés, de Código Folclore para vos. Volver a recordarles que este sábado 13, a las 21 horas, se hace un homenaje a Atahualpa Yupanqui en el Teatro Leopoldo Marechal, de acá de Moreno. Van a estar actuando Rubén Johansen, Algarroba Blanca y Las Voces del Arenal. Algarroba Blanca, el grupo donde canta Luchito Ponce. Así que van a estar ellos. Va a ser una noche de hermosa música, de músicos locales. Todo esto impulsado por la Secretaría de Cultura de Moreno. Y recuerden que es libre y gratuita la entrada. Sobre esto todo. Es fundamental. Se van hasta el Teatro Marechal, pasan una noche imperdible con estos artistas y el homenaje a un grande como Atahualpa Yupanqui. Y esas cosas que uno dice, no voy a salir, no tengo un mango, nos pasa a todos. No, obviamente. Ir, viajar hasta allá, que esto que el otro, que después quiero comer algo, tomarme un cafecito, que esto que lo... Bueno, acá es entrada libre y gratuita. A las 21 horas en el Marechal van a hacer un homenaje hermosísimo a Don Atahualpa Yupanqui, mi amigo Rubén Johansen, Luchito Ponce con Algarroba Blanca y las voces del Arenal, ¿eh? Tres artistas impresionantes y nuestros locales van a estar este sábado a las 21 horas. Y vamos a ir entrando de a poquito a nuestro rincón literario. Vamos a leer algo ahora y después... Después de las y media leemos otra cosa más. Como usted diga. ¿Te parece? Creo, sí. ¿Eh? Yo quiero saludar también a alguien que hubiera cumplido Dale. 59 años. Uh-huh. Juan Sosnávar, que falleció muy joven, un amigo, poeta, plástico. Sí, sí. Nació en Colonia Sarmiento, Juan Sosnávar, allá por el 27 de junio de 1954. Así que hace uh-huh. muy poquito hubiera cumplido este gran amigo que hemos perdido. Y él tenía una relación tanto difícil como la mayoría de los autores, no difícil, pero no por lo menos no muy junta, no muy de amontonarse, digamos, en los recitales o en las convocatorias para que él hable. Él opinaba con lo que escribía. Y una vez dijo, esto quería traerlo para compartir, una vez dijo Juan, ustedes se imaginan que el escritor escribe para que todos ustedes me lean. ¿Se imaginan que hay que acabar con los textos que se llaman depresivos? Y estos muchachos se imaginan al autor extraordinario al alcance de los labios, como un disco compacto. Lo imaginan al poeta como si fuera un koala, ¿eh? O un Buda que fuma cigarrillos negros y abre una conferencia en un teatro con las siguientes palabras. Buenas noches, hace un poco de calor, ¿no? Consideran increíble que eso ocurra, pero no saben que el hombre en el escenario está incómodo, tremendamente solo, igual que cuando escribe, pero está incómodo, porque quisiera estar él en una butaca y preguntar también sin piedad ni pudor por qué. ¿Por qué al silencio más antiguo que el Big Bang y mucho más atrás aún? Pero ellos lo ignoran. Estos muchachos imaginan que hay algo nuevo para decir, o por lo menos algo que decir, y no saben que este hombre afable y sonriente goza una vez más por ser reconocido, acaso solo por el afecto, y que toda admiración lo aísla, y que toda pregunta es un oropel, más que una pregunta. Se imaginan estar escuchando algo excepcional, pero el hombre que escribe querría también él poder escuchar algo excepcional. Y esta vez es él el que habla. No es agradable ser mirado por tantos, sin siquiera conocer a uno como él quisiera, lo cual no será posible porque lo han aislado, lo han puesto ahí arriba. Y no saben que él alguna vez manchó los calzoncillos porque creyó que lo desaparecían o lo fusilaban. ¡Qué lástima! Tanta soledad que podría ser iluminada con las palabras más ordinarias. Pero estos muchachos no lo saben. No lo saben. Algunos buscan al tipo que imaginaron, otros quieren ser parte del mito. Están los que solamente curiosean y los que van a colaborar o elaborar una tesis en todo caso, y hay unos cuantos, siempre hay unos cuantos que se sienten a sí mismos escuchándolo. Comprenden que el autor no tendría que estar ahí, quizá desperdigándose, sino escribiendo o tomando un café ocasional, simplemente conversando. Esos pocos saben que es algo forzada la reunión, aunque tenga su encanto. Esos pocos que no te acechan en el pasillo y miran con ternura al escritor, sin decir palabra ni esperar respuesta. Ellos ganan la vereda porque son intensamente contemporáneos. Juan Sosnávar. Y mañana, jueves 11, va a estar en este lugar Boris, va a estar mi querida amiga Carolina Pelleriti haciendo su segundo show de lo último que está presentando. Carolina Pelleriti está dedicada 100% su carrera al folclore, gracias a un montón de influencias que ha tenido, eligió cantar folclore, lo hace muy bien, desde un lugar muy lindo, muy personal. Sabemos que estuvo la Chiqui Ledesma con ella el jueves pasado, así que mañana, ahora voy a buscar los los datos para recomendárselo para todos aquellos que mañana estén por Capital Federal. Ella va a estar en Boris haciendo su segundo show de un ciclo nuevo que está armando. Así que ya después del tema que va a venir ahora, les mando toda la data para que se agenden a todos aquellos que anden por Capital Federal. Y vamos a escuchar a otra de las mujeres que tenemos nosotros cantando folclore, que lo hace maravillosamente bien, cordobesa, coscoína, ella, una morocha con unos ojos preciosos y canta fenómeno. Esta recopilación de Manuel Gómez Carrillo y Rubén Chazarreta, Cuando Nada Te Debía. Golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. Estamos llegando a las 8:30 de la noche para presentar nuestra tanda de la 90.1. Después de la tanda, Aníbal, ¿qué hacemos? Hay otra cosita por ahí. ¿Podemos ir adelantando algo o no? Sí, yo soy un fanático de Tuñón, pero bueno, no tiene por qué tener mucho... Tiene que ver y no con el folclore, pero bueno, es nacional, es porteño, es nuestro. Está bien, es nuestro. Es folclore. Muy bien. Entonces vamos a la tanda de la 90.1 y seguimos con más

Nuestro rincón sí. literario va a estar vestido por el señor González Tuñón. González Tuñón, Enrique en este caso, uh-huh. el hermano de Raúl González uh-huh. Tuñón, que es otro gran poeta. El homenaje que le hace él en varios textos a Ricardo Guirales, a quien él admiró muchísimo. Uh-huh. Ahí está el lazo y el nexo con el folclore, precisamente, y con lo autóctono, ¿no? Uh-huh. Le dice, soñabas redimirte del barro con que Dios te modelara a su imagen y semejanza. Surgiste a la vida en un país pródigo, retoño de pueblos envejecidos, niñez y porvenir de la tierra. Eras lo que toda criatura es en su nacimiento primero. Comienzo de milagro, posibilidad de grandeza, sublime aspiración de eternizarse en el misterio del universo. En ti estaba tu destino, como en todos los hombres, duerme el destino. Tu espíritu, disconforme con las 2 pulgadas de mundo, presintió la verdad de los siglos en inaudita emoción de vuelo. Con partículas de gloria preparaste tu segundo nacer, ansia de liberación para enaltecimiento tuyo. La madre se liberta en el hijo y el hijo en su espíritu, y ordenaste a tu voluntad creadora. Debo nacer por mí mismo, consagrando dignamente el dolor de la madre en cuyo santo vientre palpité como un anuncio de corazón, cuyos latidos comandan de extraordinario gozo. Escultor en las sombras, animaste tu barro. Fue el alumbramiento de tu voluntad de ser. Tu llama interior, ardiendo en luminosas exaltaciones, aclaró tu ruta. Habías nacido en tu carne. De esclavo que naciste por vez primera, te convertiste por obra y gracia de estupendo esfuerzo en dominador de pasiones, en el conquistador de tu propia humanidad. En buscado sosiego escuchaste el grito de júbilo. Pero no estabas solo y abandonado a tu propia dicha de saberte nacido por ti mismo, porque tu soledad se llenaba siempre de una gran presencia. Este es el homenaje que le hace Enrique González Tuñón a Ricardo Guiraldes. Y hoy es el cumpleaños también de otro amigo nuestro, de otro amigo que hemos estado charlando al aire, no puntualmente en el caso de esta emisora, en lo anterior, en las emisoras anteriores. Hoy cumple 66 años el señor Julio Lacarra, hermano de Chani Suárez, un gran artista, un gran folclorista que está cumpliendo funciones municipales en el municipio de Quilmes. Le mandamos un abrazo grande. Está haciendo muchas cosas, está encargado del área de cultura también, allá en Quilmes. Ah, bueno, está en buenas manos. Sí, sí. Una vez. La verdad que sí. Así que Julio, querido, también estuvo presente, hizo la producción artística del disco de mi hermano que escribimos, que acabamos de escuchar hace un ratito. Así que una persona muy querida por nosotros y un gran talento argentino. Gracias. Vamos a seguir con más música, ya se nos está terminando el programa, pero tenemos varias cosas más todavía. Vamos a escuchar a este querido amigo, el Topo Encinar, con su grupo. Esta samba, que a mí me encanta, está hecha por el Topo Encinar y por Néstor Soria, se llama Mercedes Yampa. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que lleva fama. Como un abuelo me cuenta el río de cuando vio a don Mercedes Yampa. Envuelto en niebla, chispeado de vino, desbarrancarse al pechar el abra. Dizque volvía de alguna minga, mientras la tarde sangraba ocaso

última tandita de Código Folclore y seguimos con más música y más agenda cultural. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Carpintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores de placares, lustres, terminaciones. Celular 11-3142-3037, preguntar por el señor Tomás Cejas. Estrada 1639, Cortejarena, Moreno. Fin de espacio publicitario. ...20:46... vamos a escuchar un temita musical y puede ser que tengamos algo más para leer después o no. Hay alguna cosita, pero bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Muy bien, mi querido. Muy bien, vamos a escuchar entonces, vamos a seguir con más música en esta tarde lluviosa de Código Folclore. Vamos a escuchar a nuestro crédito local de todos los miércoles, se llama Santiago Miguens, de Iván Moreno, y de Santiago Miguens, Samba para Joaquín. Los que te matan despacio. Los que te miran de lejos. El destellar de tus ojos. Soñaba con ser junto con tus hermanos, a mí me han hecho vivir. Perdóname, te pido en nombre de esos, los que miran a otro lado, los que te roban los sueños. ya no quiero estar así, con estos brazos vencidos. Quiero pelear esta vida, pero contigo. Que hoy tú no comprendas lo que es esto para mí. Mi casa queda tan lejos, mi casa hoy está aquí. Perdóname, que quiero y no puedo. Quiero llevarte conmigo, quiero quedarme en tu pueblo. Ya me voy, más nunca olvides, un día regresaré. Y mira bien a mis hermanos, familia también, y entenderás que no hay distancia ni tiempo que maten las ilusiones, que nada mata los sueños. Ya no voy a estar así, con estos brazos vencidos. Voy a pelear esta vida, pero por ti, por mí. Esta samba es para ti, ¿te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Estamos terminando el programa de hoy, 10 de julio, programa número 72. No lo habíamos dicho. Ajá. Acuérdense, gente, este sábado a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, ahí enfrente de la plaza, pegado a la Municipalidad de Moreno, va a haber un homenaje muy, muy lindo a don Atahualpa Yupanqui, en el cual van a participar Rubén Johansen, Algarroba Blanca, el grupo donde canta el querido Lucho Ponce, y las voces del Arenal, ¿eh? Un homenaje más que merecido y un homenaje de un muy alto nivel artístico con estos artistas locales que tenemos, muy queridos por mí particularmente, y además son buenos, musicalmente son muy buenos. Así que ustedes ya los conocen a muchos de ellos. Sábado, 21 horas. Sábado 13, este sábado que viene, en el Marechal. nos estamos yendo, ¿eh? Vamos a meter el último temita del día de hoy y después nos despedimos. Vamos a escuchar a este grupo que nunca se dio a conocer, porque no grabaron un disco que nunca tuvo difusión. Este grupo se llama Tatacura, y hacen este hermoso tema del Cuchi Leguizamón y Castilla, Zamba de Juan Panadero. Y bueno, gente, ya estamos despidiéndonos. Gracias, Aníbal, por estar en otro programa más acá. Gracias, Mati, por la operación, como siempre. Gracias a la gente de la 90.1 por permitir hacer Código Folclore en esta emisora que queremos tanto. Les mandamos un beso grande. Nos estamos encontrando el miércoles 17. Chau. Música.